la suerte me deplore. Libertad, así puedo yo decir, quererte serás tú mi única ilusión y felicidad. Yo soñé, ángel celestial, que me amaba tu amor, que eras tú mi única ilusión y mi fe, pero que lo vivía y que al fin tú te lograrás mi alegría llena de placer y quererte con todo el ardor de mi corazón. Pensando siempre en ti, ángel celestial, yo paso la vida con amor, llena de alegría y cariño. Y por eso es que yo pienso en ti como un niño que aprendió en su dulce hogar. Y que al fin de yo lograr mi alegría llena de placer y quererte con todo el ardor